Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Hablar con Zanelli, viste, es también preguntarle cómo están sus servicios básicos, porque últimamente... Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Tenés agua? Tengo todo. ¿Tenés gas? Tengo viento. ¿Tenés luz? Sí. ¿Tenés todos los servicios básicos en orden? Por suerte. Entonces podemos hablar de lo que le importa a la humanidad realmente, Marcelo, y no la de las necesidades básicas cubiertas, ¿no? No, bueno, sí, podemos hablar de otros temas. Lo otro también es importante, ¿eh? Por supuesto que es muy importante. Pero escúchame una cosa, te veo como sonriente, porque yo te veo. Sí, estoy sonriendo. Ajá. Estoy sonriendo. Pero no sé por qué, ¿eh? No, claro. No tengo idea. No, estoy como me levanté sonriendo. Qué bueno, ¿algún sueño habrá sido? No sé, no lo sé. Porque... No, supongo que debe ser una especie de acto reflejo. No es que estoy contento. Nunca puede ser que esté contento por algo, Zanelli. ¿Por qué tiene que pensar que es un acto reflejo una sonrisa? Yo no... No tiendo a la alegría, ¿vio? Ya lo sé. El otro día le tuve que exigir que se alegre un poco más. Sí, pero mi tendencia natural es para otro lado. Ah, es una tendencia natural. Sí, bueno, que se naturalizó, ¿vio? Como le gusta a todos decir, porque todo se naturaliza. Es cultural, te dicen. Es cultural, se naturaliza. Sí, pero bueno, sí, yo me río, pero no es porque... No es reflejo de nada, básicamente. No sé de qué es. Por eso digo que es como un acto medio inconsciente. No hay nada más lindo igual que la risa de quien tiende para otro lado, ¿no? Porque es como que está saliendo del menos uno y sale al más tres. Pongamos, sí, es verdad. Pero bueno, supongo que porque lavé los platos. Ah, eso lo pone bien. Sí, veo que es un acto ahí como complicado a la mañana, que quedan muchos platos, que se van amontonando... Es el problema de tener muchos platos. Claro, porque si uno nada más saca lo que necesita para vivir y lo va lavando todo el tiempo, en vez de sacar uno nuevo... Durante muchos años viví solo y tenía una pava, un plato, un tenedor, un cuchillo, una cuchara. No tenía cuchara de café, me acuerdo, que ese era un problema. Porque si uno quería prepararse, por ejemplo, algo en una taza chiquita, la cuchara grande no entra, ¿no? Tiene que revolver con el mango. Bueno, o con una bombilla. Bueno, sí, con una bombilla, pero la bombilla la contamina uno con otras cosas, ¿sabes? Para los que somos medio puristas con el mate, ajá. Que yo no lo soy, ¿eh? No lo tenía para nada purista del no, mate. No soy. Después que lo dije me quedé pensando que es más, se me va la sonrisa cuando empiezo a ver a alguien. Alguno se va a sentir aludido, yo lo lamento. ¿Por qué? Porque empiezan a... ponen la yerba. Oh. Y no le ponen la bombilla, ponen la yerba nada más. Y entonces lo tapan con la palma de la mano y empiezan a sacudir, no sé, para qué, supongo que por algo del polvo, no sé, para que se despierten los sabores. Me han dado cada explicación. Y entonces después ponen la cosa ahí, después le tiran agua. Uno quiere tomar un mate y está como 20 minutos en una especie de ceremonia pagana. Yo me imagino a Don Segundo Sombra, ¿qué va a sacudir el mate? Y a ver, yo no lo creo eso. Zanelli, aparte, digámoslo... Un cimarrón. Ese tipo de cebadores les gusta ser vistos en ese rol. Sí, es algo pour la galerie. Ajá. El famoso pour la galerie. ¿Es famoso pour la galerie? Y el famoso pour la galerie porque los únicos que entendían algo eran los que estaban arriba, los que estaban en la platea iban a hacer roncha. Claro. Y entonces saludaban primero para arriba. Mm. Se saludaba a la galería. Ajá. Y entonces, porque la galería estaba en los más crotos. Ah, no sabía que venía de ahí. Eso me dijeron. Tampoco habría que chequear. Todo hay que chequearlo, ¿vio cómo es? Y después está todo el tema de la yerba a 45 grados, dónde tirás el agua. Y ni se te ocurra cebarle un mate a uno de esos cebadores fascistas. No, sí, cebadores fascistas es un grupo de folclore punk. Me gusta. Sí, de unos gauchos redomados. Folclore con distorsión. Sí, folclore distorsión. Muy bueno. Yo a usted lo imagino más como que le avisan que el mate está lavado y usted dice, no me importa, deme igual. No me importa, me dicen, no, pero eso está ahí desde la mañana. Le digo, no importa, dame uno. Yo de hecho estoy tomando uno así ahora. Sí, no pasa nada. Y, qué sé yo, es cierto que no es todo igual, no es el mismo olor. La yerba es como todo, como el café, como el té, no son todos iguales. Igual cuando hay un buen cebador se disfruta, ¿eh? Yo veo que hay un sabor que logra sacarle el buen cebador, el cebador fascista, ¿no? No, digamos, es verdad, ¿no? Eso es verdad. Pero también es cierto que el mate tiene como una... Esa también es otra, tendencias naturales se llama. Ajá. Que hay que... La ronda... Cebar el mate. Escúcheme una cosa. ¿A favor o en contra de las agujas del reloj? Me hizo acordar de un tipo. Mi primer viaje de mochilero me hizo acordar. Un fascista de izquierda, un estalinista, podemos decir. Sí, me gusta porque las categorías ya son una especie de trama. Sí. De mente. Bueno, una especie de estalinista del mate. Sí. Estábamos en una ronda y a mí se me ocurrió querer levantarme de la ronda del mate porque no quería más, me quería ir al lácar, no sé. Tenés que decir gracias. Me dijo, no te podés levantar de una ronda de mate hasta que no termine el termo. No, ¿en serio? Pero tremendo, ¿cómo me va a decir una cosa así? Pero menos mal que no tiene esas que ponen en los congresos, que son esas jarras de 5 litros. Claro. No te perdés las vacaciones con este tipo. De esas con el botón arriba, las de café, ¿no? Sí, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Mira, me fui al sur, pero la verdad que estuve ahí tomando mate. Me tuve que quedar en la ronda, no pude salir en 20 días. No te metiste al agua, no pude. Pero ¿no? Acá en la tribu nos sacaríamos los ojos con esa reglamentación, porque todo el mundo va dejando mate por todas partes, te tomás unos. Pero por supuesto. Incluso, claro, uno en esa situación te prestan un kayak y te tenés que sentar con el kayak ahí. Ah, claro. Adentro del kayak te sentás con los remos, todo, el gorro. Sí, te regalo la excursión al bosque de Arrayanes. No puedo, tengo que tomar mate. Bueno. No, y sí, es un tema. Pero es cierto que hay mate rico. Pero yo tomo mate solo. Mm. Nunca, a mí no me gusta la ronda. No desprecio si me convidan un mate, tomo. Pero en general me gusta el mate que me preparo yo. Ajá. En general no. Siempre. Sí. No hay excepciones a esa regla, no hay prueba. Hay que reconocerle al estalinista del mate también que sí saben conservar mejor la yerba, con lo cual es un ahorro económico, sobre todo en un momento donde el kilo está rodeando los 50 pesos. Sí, eso es verdad. Pero también es cierto, por ejemplo, que hay yerbas que duran mucho, ¿no? Vio que la yerba en Uruguay dura mucho también. Sí, a mí no me gusta la Canarias, no me vengan, ¿eh? No, bueno, no es la única marca, pero son todas bastante como... parecidas. Bueno, pero la verdad a mí me gusta tomar mate solo. Me gusta que el mate sea mi mate, que tiene un doble sentido. Me doy cuenta ahora. ¿Mi mate? Y que uno diga mi mate es como... Ah, hacete un mimo. Sí, parece como una cosa que dice Susana Jiménez. O un poco onanista también. Onanista. Sí. Está bien, a medida que pasa el tiempo uno va buscando alternativas. Quizás sea una forma elegante de hablar de la masturbación, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí por ahora. A usted no le quedan bien esas palabras, además. No, porque no sé cómo se... No, porque no diga más. Automáticamente voy por un camino errado. Sí, sí. Agarro el peor camino. No, usted no tiene ni que insultar ni hacer alusiones sexuales. No, porque no, después no tengo retorno. Ah, ok, no sabía que era por eso. ¿Cómo? No sabía que era por eso. Y porque... No, se me ocurren cosas groseras todo el tiempo. No. No, yo pensé que era porque... Las pienso y me río, pero no las puedo decir. No, igual usted no tiene que insultar porque le queda mal. El 80% de las cosas que pienso no las puedo decir, ya se lo digo. Ah, obvio, Zanelli. Estoy pensando eso ahora. Sobre todo para conservar el puesto de trabajo acá en la radio. ¿A todo el mundo le pasará eso? ¿Qué cosa? Y después otra cosa que hago es que me hago el bueno con gente que realmente le daría con un bate de béisbol en la cabeza. ¿Por qué hace eso? Y porque transformo en lo contrario el impulso primero. El primer impulso es, uy, qué tipo de este... Zanelli, a usted se le nota cuando a alguien le cae mal igual. Sí, se me nota, pero hago un esfuerzo tan grande para que no se me note que me voy para un lugar que parezco... Pero es un monstruo. Me dan laburo en Disney a mí. Claro, me hacen atender en la entrada. Es un tipo de alegría siniestra la que le ocurre. Sí, la del payaso Plin Plin. Sí, yo soy el payaso Plin Plin. ¿Que es verdad que se murió el payaso Plin Plin? ¿Que estuvo vivo alguna vez el payaso Plin Plin? No sé, lo leí en Facebook. Zanelli, le voy a pedir que vuelva. Ahora que es Plin Caja, decía. ¿Pero quién fue el payaso Plin Plin? No sé quién es el payaso Plin Plin, pero yo digo, ¿existió el payaso? Pero yo pensé que era una canción. Habla de la cocaína, ¿no? El no. payaso Plin Plin. ¿En serio? No sé, se pinchó la nariz. No lo sé, no creo, porque eso es para niños. Sí, por supuesto. Bueno, está pero a los niños, la verdad, pobres, les hablan de cada cosa. ¿Cómo se llama la película esa de los detectives, el policía y el psicólogo? Analízame. ¿Esa es la de la mafia y el psicólogo? No, la película argentina, le digo. Ah, sí, una que trabaja el muchacho este. Luque. Que Luca yo y Peretti. Yo no lo conozco mucho, pero que es buen actor. Luca y Peretti. Uno que es muy narigón, pobre. Sí, sí. Pobre no, le queda bien, pero que tiene una nariz como de gancho. Sí, bueno, Diego Peretti. Que actúa bien. Pero le estoy diciendo que es Diego Peretti. Diego Peretti es, exactamente. Sí. Él hace de psicólogo. Claro, y Luque hace de policía. Y Luque hace de policía. Es linda esa película. Sí, porque todo esto descubren, fumando porro, que el payaso Plim Plim tiene la misma melodía que el Feliz Cumpleaños. Exactamente, exactamente. Me estoy acordando, van en el auto. Hay dos películas que son muy buenas así, extraordinarias. ¿Esa y qué otra? Y la de Un argentino en Nueva York. Extraordinaria. Le gusta esa, ¿no? Es muy buena. A mí me gusta mucho esta, no la vi, pero esta de Francella, que es chiquito. ¿Qué hacen? Nada, es gracioso. ¿Qué hacen, Zanelli? ¿En qué momento alguien pone plata? A veces me gusta cada cosa. Pero bueno, ¿hablamos de Francella? Yo no lo conozco tanto, solo vi lo que vio todo el mundo. Hay una cosa, unas escenas de esa película que me parecieron graciosas, una me pareció graciosa. Él, que me parece un actor, es muy difícil. Yo pensaba, actuar de eso debe ser tan complicado. Porque tenés que hacer el mismo chiste 4 veces, que el chiste dura lo que dura esa toma. Tipo, pero si es una nena, ese tipo de gags. Sí, pero hay que decir lo que te dicen, no, pero no. Y dura segundos. Sí. Y vos venís de estar ahí, o sea, que te están maquillando, no sé, que te harán, te hacen todo lo que te hacen, y de repente vas ahí y dices, bueno, acción, y tenés que hacer un chiste. Uh-huh. Que en una escena que estás muy arriba, pero no venís haciéndolo. Tenés que entrar ahí, como saltar a un octavo piso. Totalmente. Hacia arriba, no hacia abajo, porque hacia abajo, bueno, no es que podés repetir la escena. Uh-huh. Ese es el único problema. Claro. Que yo acá, por ejemplo, me dicen, bueno, salta. Y ya no es la única toma. Pero para eso se mata los dobles abajo, de riesgo. Hay baldosas abajo. No, pero para eso están los dobles de riesgo que saben caer, Zanelli. Sí, los dobles de riesgo. ¿Qué laburo el doble de riesgo, no? Sí, ¿de qué laburas de doble de riesgo? Sí, bueno, hay presidentes, ¿no?, que tienen dobles de riesgo. Me está jodiendo. ¿Cómo no? Sí, hay Obamas. Hay varios Obamas. ¿De dónde saca eso? ¿De Facebook también? No sé. Hay que chequearlo. O sea, lo importante es chequearlo, porque yo lo escucho. Usted acaba de afirmar que hay varios Obamas. Dice, ¿usted cree en los medios de comunicación? No. Yo creo en lo que escucho cuando voy a la carnicería. Perfecto, eso es la verdad. Sí, escucho unas cosas y digo, pero mira qué increíble este dato que acabo de detectar, ¿no? En una conversación ajena. Hay varios Obamas, lo escuchó ahí en el Paseo de San Telmo, ¿no? Sí, porque cuando hace las giras, que va a los países, esos países donde vio que los norteamericanos son como los colectiveros, les gusta hacerse querer. Sí. Y entonces, parece que hay gente que aún así no se da por vencida en su odio. Mm. Y entonces, si uno es presidente de Estados Unidos, corre algún riesgo. Sí. Y bueno, entonces mandan a un Obama que es un Obama que no es. Pero solo lo muestran de lejos nada más. ¿Cómo? Lo muestran de lejos nada más. Sí, y después había, ¿sabe qué? Había también un grupo de rock que eran varios grupos de rock que se llamaban, eran todos iguales. Podían girar al mismo tiempo por Irlanda y por Paraguay. Sí, tocaban, hacían gira en sudamericana y europea en paralelo. ¿Y qué banda era esa? No sé quién era. Bueno, pero las bandas que se pintan, chequear, por ejemplo, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cómo? Kiss, ponele. ¿Qué sabes? ¿Que vienen los Kiss originales por o te mandaron a otro pintado? Kiss. Encima, está, yo no entiendo cómo no existe Kiss, un Kiss eternamente para siempre igual. Claro. Porque no, estaría muy bien, encima es un buen grupo. O Gorillaz, te mandan un pendrive y ya está. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, también. Bueno, pero en vivo está siempre el no sé cómo se pronuncia el apellido, esos apellidos, Damon Albarn, no sé. Damon Albarn. ¿Cómo es? Damon Albarn. Albarn. Sí. Bien, ahí, ¿eh? Yo si algo sé es pronunciación en inglés, Anel. Sí, ese es lindo Gorillaz, ¿eh? Sí, bueno, pero escúcheme, con esto... A mí me gustan los gorilas. Escúcheme una cosa. Sí. Con esta connotación de política nacional. Sí, es increíble. Vio que venimos hablando acá en La Mar en Coche mucho hoy de todo el tema del mini Davos, ¿no? De los empresarios que están juntándose en el Centro Cultural Kirchner para ver en qué invierten en la Argentina. Sí. Y quería preguntarle si usted se pegó una vuelta ahí por el CCK, porque yo sé que usted el año pasado por ahí iba a un concierto. Y... Yo fui ahora a un concierto. Fui ahora, 3 veces fui al CCK. Ah, lindas cosas. A ver cosas Claro que hay lindas cosas, incluso hasta pusieron mesas de ping-pong. No. Pero de eso pasemos a otro tema. Yo creo que pensé que era una instalación o algo así, no entendí bien, porque traté de preguntarle, pero los que atienden, sí, parece que los adiestraron, como... Yo creo que es una cuestión presupuestaria, ¿no? Porque adiestran a los perros de la policía junto con los que te atienden en el CCK. Son los mismos entrenadores. La misma clase. Los mismos entrenadores, el tipo, incluso los tenés que distraer con algo, ¿viste? Con una pelotita. Si les tirás una pelotita, salen todos corriendo. Claro, porque están entrenados así, pero... Están entrenados así. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los chicos del CCK? Se tratan medio mal. Esto es un mensaje para la comunidad, ¿eh? Bueno, igual quiero decir una cosa. En la gestión anterior había una exageración también de personas que te iban indicando cómo llegar a un lugar. Bueno, la gestión anterior era como salir a caminar de noche y decir que te dicen, andá a cerrar el molino... Y pisas un hormiguero. ¿Por qué dice? Porque era lo mismo. Abrías la puerta y se te venían al humo como los unos. Mucha gente quería justificar salario, ¿no? No sé si querían justificar. Yo creo que al mismo tiempo es como... ¿Qué sé yo? Soy un león vendiendo Durax. Todos quieren ahí como mostrar que, bueno, que están ahí, que saben, que les gusta. Pero usted asegura entonces... Yo creo en la buena fe. Claro, por supuesto. Pero en este caso también creo en la buena fe. Lo que pasa es que los pibes son medio agretas y no, están más preocupados por si alguien va al baño que por si... por explicar o por saber qué es lo que está sucediendo en el lugar. Por ahí hay como una especie de formación junto a los perros en el tema antinarcóticos, entonces están como atentos a otra cosa. Es probable, y lo que hay también son policías adentro. Policías. Policías, sí, que yo lo primero que hice fue encarar a unos policías, porque como los otros ya ni sabían dónde queda la escalera mecánica, sí. Le digo a un policía, le digo, buenas noches, perdón. ¿Dónde está la escalera mecánica para bajar, no para subir? Porque todas van para arriba acá. Y creo que se lo dije así incluso. Y ya el tono y mi actitud a ninguno de los tres policías les gustó. Mm. Y detecté el malestar, ¿no? Sí. Y entonces les dije que lean El malestar en la cultura. Perfecto. Sí, me fui. No, me dijo, vaya por ahí, pero con mala onda también. Okay. Todos con mala onda. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, es un síntoma del cambio. Y voy a agregar una cosita más. Sí. El baño, sí, que no estaba muy limpio. Okay. No es que estaba sucio, ¿eh? Pero había papeles así tirados, cosas que podrían, en lugar de tener tanta gente con walkie-talkie, tener gente que esté ocupándose de que todo esté pipí-cucú porque el lugar es lindo. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, Zanelli, pero entonces no se pegó una vuelta por el mini Davos para ver en qué invertir. Bueno, ¿no? Lo del mini Davos me enteré porque me tomé el bondi a la mañana y agarró por unos caminos que parecía ese que uno va con los auriculares y le van diciendo a su izquierda el cabildo. Y digo, pero ¿por dónde estamos yendo? Y lo primero que me pasa cuando estoy así distraído, que le debe pasar a mucha gente, es ¿qué colectivo tomé? Porque el otro día me quise tomar el 86. Y voy el 86 no existe más, el 8, y entonces voy corriendo de atrás, no de adelante que está el número, atrás no está el número. Cuando yo era más chico, había números atrás, el colectivo tenía el número atrás también. No sabía eso. Bueno, y ahora, porque tenían más onda los colectivos, eran más incómodos, más chicos, todo, pero tenían más onda. Cada uno era el dueño de su colectivo. Claro, ahora en algunos pasan, ¿eh? Algunos le ponen ahí como un barcito, ¿vio? Sí, pero es cada muerte de obispo. Sí, es verdad. Antes eran todos así, eran como el colectivo. Yo me iba a cualquier lado, cualquiera iba a cualquier lado de vacaciones. Sí. Y en algunas playas había un colectivo, por ejemplo, uno tenía el número, el 2, había, no, el 2 no, pero sí estaba algún 103, por ejemplo. Qué lindo, cada chofer se lo llevaba de vacaciones. Y porque era de él. Perfecto. Y entonces adentro estaba toda la familia, todo. Qué lindo, pero es verdad, ya no se ve tanto las fotos de los hijos, no los peluches. No, exactamente, no, no. Bueno, pero corrí de atrás, me subí, saqué y arrancó y no dobló en la calle que tenía que doblar. Mm. Y llovía encima. Y le digo, perdóname, ¿por dónde vas a agarrar? Me dice, sí, siempre agarro por acá. Le digo, pero ¿y entonces a dónde vamos? A Ezeiza. Y me dice, a Retiro. Le digo, pero yo voy a La Boca. Me dice, pero este no va a La Boca. Le digo, pero ¿qué colectivo es este? El 7. Le digo, no, me tomé el 7, ya pagué, ya había pagado. No, 6,50. Claro, totalmente. Y bueno, eso me pasa, a veces a todos les debe haber pasado en algún momento. Salé, lo que acabo de contar no tiene nada que ver con Minidavos. Ah, cierto, bueno, la cuestión que ahí me entero que, ¿por qué estaba cortado todo? Ah. Porque, y después empecé a leer, veo que yo solo me manejo con las redes sociales. Sí. Yo soy un caso testigo de esas encuestas que dicen que la gente se informa con las redes sociales. Usted tira el amperímetro para abajo. Yo lo tiro un poco para abajo porque además no sé qué noticias me... Pero lo que sí veo es que compartieron un titular del diario de La Nación que decía Argentina se vende en 30 minutos o algo así. Sí. Y era un video, no lo miré el video porque no, ¿para qué? Qué lindo, ¿no? Argentina se vende en 30 minutos, es como que hay que correr antes de que te vendan. El titular era medio inquietante. Está bueno el titular, es atractivo. Sí, pero es que uno decís, pero entonces yo, por ejemplo, ¿no? Uno vive acá. Sí, y sí. Y vos decís, yo no puse nada en venta y resulta que cómo es la onda. Ya tengo el cartelito colgado. Claro, es raro. Es raro, es sí. Un poco raro. Pero bueno, y después lo que sí también vi, que me pareció así también, muy de color de época, ¿no? Mm. Que las notas de color no tienen por qué ser de un color que a uno le gusta. No, claro. Y resulta que decía estilo, elegancia y no sé qué, porque hubo una gala en el Colón. Hay que ir de elegante sport obligatoriamente al CCK. Al CCK sí, sí. Ahora, le digo la verdad, yo lo que fui a ver fue hermoso. Obvio. Porque los que hacen cosas ahí hacen cosas muy lindas. Hay buenos programadores aparte todavía. Sí, sí, sí. Mire, fui a ver un concierto que tocaba el piano Claudio Spector. Sí. Con Ginastera, por los 100 años, ¿vio? ¿A él no lo había desplazado el macrismo, justamente? A él, sí, sí. Y pero más allá de eso, sí. Es un pianista de los pianistas grosos que hay. Mm. O sea, no hay muchos, más bien poquísimos, le diría, sí. Que tocan como toca él y las obras que él toca, que las toca de un modo maravilloso. Y ahí se escucha muy bien. Claro. Y después la fui a ver a Rosario Blefari en una intervención sonora o algo así, porque la palabra que usó no era esa. Y en una muestra ahí que era muy lindo porque había en un espacio grande como reposeras. Y uno se sentaba a escuchar eso. Maravilloso. Y bueno, claro, es lindo, no está mal. Zanelli, me tengo que ir. Poca gente. Ajá. No en lo de Rosario y tampoco en lo de Claudio. Había gente. Pero en general, en el espacio. Sí. Y afuera, qué sé yo, poca gente. Zanelli, me tengo que ir. Pero qué lástima. ¿Y qué le bueno, vamos hicimos a hacer? Un panorama y al final de Davos no le hablé, qué sé yo, no tengo idea. Son unos tipos que quieren gastar plata, no la quieren gastar, en realidad. Y quieren ver, a ver qué se van a comprar. Qué sé yo, que se compre lo que quieran. Yo ya me cansé. La verdad, le digo, yo ya me cansé. Me tienen cansado. Quieren vender lo que lo vendan, listo. Veremos qué hacemos cuando se vayan. Porque, no, a ver, ¿qué hago? ¿Qué me voy a poner loco? Además, veo en Facebook y no sé qué creer, qué no creer. La indignación, que la entiendo, incluso hasta en algunos casos la justifico, pero te vuelve loco. Uh-huh. Entonces me levanto sonriendo y usted me dice, ¿estás sonriendo? Y en realidad quedé como paralítico. Chao, Zanelli. Bueno, le mando un abrazo grande. Hasta luego.